día de los santos inocentes. ¿Qué pasa, Rosa Rosae? Hola, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Preparaos para las inocentadas, recibir también los saludos de vuestro amigo vecino Santi Pequeño Tarnasco. Bienvenida, bienvenido al episodio número 337 del podcast El Riguroso Directo de tu Reto, que se emite de lunes a jueves por la radio online del rock, Asalto Mata, RadioRock.com. A las 3 de la tarde, hora Madrid, desde San Pedro de Calanda, all around the world, para toda la banda. Hoy estamos arrancando con el primer sencillo de Vultures, Die Alone, los buitres mueren solos, lo que será tercer larga duración del combo metal finés Arion. Lo que escuchas se titula Bloodline, línea de sangre, y es el tema adelanto de ese nuevo trabajo, tema para el que han contado además con la colaboración de la cantante de los Battle Beach, Nora Louimo. Lo mismo te canta con los Battle Beast que con los Arion. Hoy además este episodio 337 tiene un título de lo más poético. Adiós a la inocencia. Vamos a estrenar renombrada sección, la cual es la que da el nombre a este título tan poético, pero para eso vas a tener que esperarte al final, que mientras tanto te lo vas a pasar de putisma Mulder. Te lo digo yo, así que créetelo. Venga, vamos a ir anunciando, saludando más que anunciando, bueno sí, con la alineación titular del día de hoy. De toda la tribu que está a la escucha vía el grupo de WhatsApp de la tribu Ternasca. Aunque espera, que vamos a mirar a ver quién tenemos de otros países. Vamos a ver, Rosa Rosae. Dale un refreshing, people. Bueno, bien, tenemos a los dos estadounidenses. Además, uno lleva 4 días seguidos escuchando. Casi nada. La de horas que lleva con Asalto Mata Radio Rock. Bueno, desde más cerquita, desde la capital del reino de Españistán y hasta la cucha de Sechetos. También desde la meseta, desde el centro, desde el kilómetro cerdo de la red de carreteras del Estado español. Ahí está ese Chevita. Aparece el Zaragoza Style de la mano de Eli Creator desde Épila. Épila, la Almunia Calatorao y la tierra para que la trabaje. Anarquía pura y dura y Nafarroa Pride también de la mano de San Hammer. Primer saludo para Lata también desde Nafarroa, ese Feli desde Tudela. Lo que me recuerda que también te tengo que saludar a ti, que nos estás escuchando vía podcast, porque le has dado al player de Pequeño Ternasco en la web de asaltomatarradiorock.com, el único lugar donde se puede escuchar el podcast de Pequeño Ternasco. Más más Zaragoza Style con Rubén Oteo, más saludos desde la capital con Juanma desde Coslada, nuestra Silviña desde Galicia y desde Logroño, Logroño Power, ese Diego. Dame vidos y se me da el pequeño terrasco. Informe seminal. Porque me sale de los huevos. Y saludamos también a la amiga Belén, que también está a la escucha. ¿Qué pasa, guapa? Venga, vamos con el informe seminal. Rosa, Rosa, de primer titular. Lady Gaga prepara un disco de duetos. Un disco de duetos. Hasta los nenes lloran con esta noticia. Cada dueto que grabe Lady Gaga es un niño que muere al otro lado del planeta. Fresh Meat, carne fresca, será su título. Y entre otros artistas estarán James Hetfield, con que ya se cantó una de Metallica en los premios MTV, Brian Johnson y Angus Young de los AC/DC y el mismísimo Axl Rose. Más titulares, Rosa Rosae. Decide. Los decide, sí señora. Sacan a la venta David Dick, una salsa muy picante. Devil's Dick. Devil's Dick, una salsa muy picante. Busque, compare y si encuentra algo mejor, cómprelo. Pues sí, sí, Devil's Dick, polla del diablo. Es el nombre que le han puesto los desmetaleros de Florida, Dayseed, a su nueva salsa. Ideal para acompañar una buena salsita. Más saludos hasta Lorca, hasta Murcia para nuestra Nica Ternasquica. Y más Zaragoza Style, Parque Goya Style con nuestra Ternasca Maribí. Venga, hoy este fin de semana viene con una cantidad de titulares impresionante. Vamos para allá con ese titular. Explosivas declaraciones de Stevie Harris. En una entrevista concedida a la web británica Metalana, el Intruder, el bajista y alma mater de la doncella de hierro, declaró que le da bastante por el culo tocar el bajo. Que más bien se lo llevan tocando a él los últimos 40 años. Qué callado se lo tenía, y de uno que se lo tenía muy callado a uno que no se calla nada. Roxa Rosae. Rojas por anuncia nueva edición de sus memorias. ¡A la mierda, joder! Ahora que sí, cansado. Se está poniendo, se está forrando Rob Halford con la venta de su libro autobiográfico de memorias. La Metal Goddess británica hace este anuncio y desvela que vendrá con un anexo en el que cuenta, desmiente, que Paul Diano lo rechazara. Dice, con ese apellido no se me podía escapar. Diano con pelo a jodelo. Y tenemos un último titular en estas bizarradas, Rosa, en este informe seminal, perdón, Rosa Rosaen. Thundermother estrena nuevo single. Exactamente, las rockeras suecas Thundermother estrenan un nuevo sencillo, el tercero concretamente extraído de Heatwave, su más reciente larga duración y número 3 en su cuenta, con el que se meten de lleno en el barro. Into the Mud. Ahí os dejamos con este auténtico cañonazo de las rockeras suecas y mientras lo disfrutáis podéis ir pensando en cuál de las cuatro noticias que os hemos leído es la única que no es una inocentada. A la primera, al primero que acierte, le vamos a regalar la PlayStation al Pedrete, 6 y 1, 7. Venga, todo el mundo a participar, a ver quién adivina cuál es la única bizarrada verdadera de las que hemos leído. Noticia, que las bizarradas están por llegar. Rubén dice que la de Halford. Pues no, esa me la he inventado. Silviña y Diego dicen que la de Lady Gaga. La verdad es que tengo que reconocer que estoy... De las que me he inventado es con la que estoy más contento, porque es la que ha sonado más creíble, está claro. Saludos para amigo Lías de los Ratones Colorados, que hoy nos va a escuchar en frasco, enlatados, en conserva, en podcast. Bueno, pues ya tenemos ganadora de la PlayStation al pedrete. Silviña ha acertado. La única de las noticias que os hemos leído verdadera es la de la salsa picante de los Day Seed, la polla del diablo. Rubén dice que ha tirado a fallar porque no quiere ganarlo siempre todo. Francisco José, buenas noches. José Francisco. José Francisco, perdona. Había entendido Francisco José. Perdona. Perdona, pero el daño ya está hecho. Bueno, disculpa. El daño ya está hecho. Te pido disculpas. Y además bien hecho el daño. Bueno, ¿para qué nos...? Cago en tu puta madre. José. Bueno, pues estos cachondos que cantan drinki drinki drinki drinki drinki son ni más ni menos que nuestros ternascos más recontraversionadores, Sam y Félix Hamlix. Que en esta nueva versión, a la cual han acompañado de videoclip, que podéis ver en YouTube, luego en el artículo vendrá el enlace para que podáis verlo, pues se han decidido pues con la canción que más me gusta a mí de los Maiden, Wasted Years. Somewhere in Time, 1987, pedazo de disco de la doncella de hierro. Searching for those wasted years. sí que comprende. No gastes el tiempo rebuscando en esos años pasados. La cabeza alta. Recapacita y date cuenta que estás viviendo en los años dorados. Lo que más nos diferencia de todas las otras épocas, lo que más preocupa y lo que verdaderamente más puede transformar radicalmente la posición de la humanidad en el presente, es la basura. No solamente en forma de coches viejos que se apilan y se amontonan en los cementerios. Basura no solamente en forma de bolsas de plásticos y de esos famosos envases sin retorno que van a llenar España y el mundo entero. Basura en forma de venenos disueltos en la propia sangre de los seres vivos que se van acumulando en nuestras vísceras. Basura en forma de toda clase de sustancias químicas sin las cuales ya no podemos vivir, incluido el alcohol. ¿Y el alcohol es o no una droga? No cabe la menor duda de que la nuestra puede muy bien llamarse la civilización de la basura. Que estás escuchando se llama 1, 2, 3, 1, 2 y 3, Picadora Moulinex, y nos ha llegado directamente al correo de Asalto Bata RadioRock.com. Esto es, tras varios singles publicados, lo más reciente que acaba de lanzar el trío boliviano Mary Jane's Affair. No tenía ni puta idea de quiénes eran, pero que habrá que seguir la pista, porque la verdad es que a mí, al menos, me han sonado realmente bien. Mary Jane's Affair, 1, 2, 3. Cierto decir que, como os he comentado, son bolivianos, pero tanto este tema como los anteriores los han grabado todos en Ciudad de México. Que como todo grupo hispanoamericano sabe, si quieres empezar a triunfar en todo el continente, vete a México, que lo vas a tener un poquito más fácil dentro de lo duro que está. We'll be right back. ¿Cómo? Cuidadín. Cuidadín. No puedo, no puedo. Dejadme más. ¡No! ¡Padre! No puedo, no puedo. ¡Con la gloria de mi madre! ¡The Dark Queen! ¿Esto qué? Asalto Mata Radio Rock. Y esto es novedad porque está recién publicado como single, pero realmente pertenece a un EP del año 2018. Se titula La piel del paleto sureño, o Skin of a Redneck. Como te comento, es uno de los temas extraídos del EP homónimo de este supergrupo hardcore formado, entre otros, por Dave Lombardo, ya sabes, batería de Slayer, y Mike Patton, que fuese vocalista de los Faith No More. Hello, my son. Este proyecto se llama Cruz Mortal Death Cross y, como te digo, se titula Skin of a Redneck. Disfrútalo, a mí de lo que más me ha gustado esta semana, ya te digo. Salvando la increíble recontraversión de los Hamleys, hombre. Saludos también para Charlie Rock and Roll, que nuevamente nos tiene que escuchar enlatados. Te quiere el manico. Del poder, sí. Le quería preguntar una cosa. ¿Ustedes podrían parar la guerra un momento? ¿Mande? ¿Y si pueden parar la guerra un momento? No, en pequeño Ternasco no podemos parar de dar guerra. No me diga. Porque le damos a la casta donde más le duele con rock y metal. A las qué bestias. Y además, nos partimos de risa con las noticias más bizarras y las secciones más cachondas. ¿Estás de cuándo? De lunes a jueves. ¿Pero a qué hora? A las 6 de la mañana, horario Los Ángeles. 8 de la mañana, Ciudad de México. Las 9 de la mañana en Nueva York, Colombia y Perú. Las 10 de la mañana en Argentina y Uruguay. Las 11 de la mañana en Chile. Y las 15, horario Españistán. Las 14 en Canarias. No se nos había ocurrido. En directo, jodiendo la siesta en Españistán y repartiendo nuestro desayuno rockero a toda Hispanoamérica. Bueno, entonces quedamos así. Pequeño Ternasco. En lugar de disparar, insulta. Y vamos a cerrar el bloque de novedades a Cascoporro con un auténtico trallazo que además es carta de presentación del debut de un agente, iba a decir, de la piel de toro, pero erraría el tiro porque son de las Baleares. Este trío mallorquín de thrash groove metal se llaman Vice City, ciudad del vicio. Debutan con un trabajo titulado Demons Within, demonios interiores, y el tema que sirve de presentación, este cañonazo, como te digo, se llama La Caja, The Cage. Y además, fíjate tú, nos sirve para saludar al amigo Javi Truman, Logroño Power, que se acaba de conectar. Has perdido las inocentadas, Javi Truman. ¿Qué hora es? Ya sabemos todas y todos qué hora es. Y media pasada. Y la hora de las bizarradas de Pequeño Ternasco. Hoy podíamos ponerle un título genérico a las bizarradas de hoy como Del Rosa al Amarillo. Que va de la infancia a la vejez. Crazy love, she'll take away your pain. Venga, vamos a por ese primer titular. Roxa Rosae. Un niño fabrica y vende billetes falsos a toda Europa desde Barcelona. Pues sí, sí. Sí, señor. Detenido en Barcelona un menor de edad. Ya empezamos. O sea, primero pone un niño y luego pone un menor de edad. Ya acabamos de abarcar el margen de edad acaba de aumentar bastante. No es lo mismo un niño que un adolescente, ¿eh? Ambos son menores de edad. Sí. Pero no es lo mismo un niño que un adolescente. Que quede claro. Bueno, detenido en Barcelona un mena, que dirían los de Vox, que se dedicaba desde su casa a la fabricación y venta por internet de billetes falsos. Lo anunciaba por internet y los vendía en España y también a otros países de Europa, como Portugal y el Reino Unido. La detención la ha hecho la Policía Nacional después de investigar un anuncio que hizo una persona en una red social privada anunciando esa venta de billetes falsos. Que digo yo, que vale, que así sí llega mucha gente, pero es que se puede llegar a toda. ¿Sabes? A todas, sí. Pero no se queda ahí la cosa, ¿eh? El menor detenido, hijo de puta, también hacía cursos para enseñar a falsificar billetes y cómo comprar el material necesario para hacerlo. O sea, que finalmente era una especie de Robin Hood de internet. Y hacía tutoriales, pues. Hacía tutoriales. Las fabricaciones eran de muy buena calidad por la dificultad de detectar la falsedad de los billetes, según un estudio del Banco de Españistán. La operación continúa abierta en varias localidades españolas y europeas y se esperan más detenciones. O sea, que ya no es que hiciera los billetes, es que encima tenía una red de distribución, el jodido. Las pesquisas se iniciaron en octubre, después de detectar que una persona con perfil privado en una red social anunciaba la venta de billetes falsos. En la publicación, con más de 2.000 seguidores, ojito, había vídeos e imágenes de billetes falsos al lado de diferentes elementos de seguridad. Los investigadores identificaron al autor, que tenía grandes ingresos de varias procedencias, presumiblemente de compradores de esta moneda falsa. Oye, tan tonto a la hora de anunciarse como disimulado a la hora de fabricarlos, porque durante el registro de la vivienda del arrestado, que vivía con sus padres y con su hermana, se encontró una importante cantidad de material para la falsificación, como bandas holográficas, stickers y cartuchos de tinta. Mamá, cómprame una impresora láser. También encontraron un listado con numerosos nombres y direcciones, así como las cantidades enviadas a cada uno. Oye, como Bárcenas, ¿eh? Todo apuntadico. Aparte de material informático. La policía asegura que el menor de edad había conseguido una gran calidad en sus falsificaciones. Pues chico, ante semejante bizarrada me lo han dejado a huevo para hilar. Me lo han dejado a huevo. Joder con... ¡Il niño! Y a el niño, estamos escuchando. Ya sabéis que la formación nu metal de New Jersey lleva desde 2014 sin publicar nuevo álbum. Eso sí, nos van ofreciendo distintos sencillos y algunos hemos ido poniendo. Este que estás escuchando es el último que han publicado y en él cuentan con el cantante de los Fire From Gods. El tema en cuestión se titula Máscara. Muy apropiado para estos tiempos de pandemia, pero preferimos una más barata. súper didáctica, ¿eh? Ponte la máscara, es lo único que cantan en español. Dicen que es una droga puente. ¡Tío! ¡Esta María es de alucine! ¡Tío, así que ponte a liar pelotas a toda leche! ¡Esta mierda es buena! ¡Vaya, vaya! ¡Pero si es la banda del porro! Y hablando de todo, ¿qué es ese porrete que nos íbamos a hacer? No creía que hubiera tanto verde en toda la galaxia. No sé por qué hay gente que siempre nos señala cuando nos fumamos un poquito de marihuana. Hemos dicho que del rosa al amarillo, el niño este falsificador era el rosa y el yayo que viene ahora, el amarillo. Vamos allá, Roxa Rosae. Un anciano deja cao a un chico que le tose en el ascensor. En una esquina del ascensor, con 64 kilos de piso, de peso y 84 años, Fulgencio. Los hechos sucedieron en los United States el miércoles pasado, que fue cuando se colgó el vídeo donde se ve la acción. Y nada más colgarse, pues empezó a correr como la pólvora por las redes sociales, obviamente. En las imágenes se puede ver cómo una mujer, un hombre y un anciano, parece el inicio de un chiste, están en el ascensor cuando de repente se abren las puertas porque una cuarta persona, el agresor, quiere entrar. Cuando le dicen que no puede subir al ascensor porque va lleno y no lleva la mascarilla, se empiezan a cerrar las puertas y de sopetón pone un pie y entra, haciendo caso omiso a las normas y a los avisos de las otras personas. Es a partir de ese momento cuando el joven mira desafiante al anciano, se baja la mascarilla y le empieza a escupir. Lo que no sabía el agresor era que este anciano es de armas tomar y se iba a defender de la manera que lo hizo. Y ante la sorpresa de todo el mundo, se enfrentó al chico y le empezó a dar de hostias contra la pared hasta que finalmente lo consiguió reducir. El resto de personas que estaban en el ascensor huyeron poniendo pies en polvorosa mientras los otros dos siguieron fosteándose. Pues no contento con estamparle la cara contra las paredes del ascensor, después lo empieza a arrastrar por el suelo hasta que lo saca fuera. Finalmente el anciano vuelve al ascensor como si nada y el agresor se levanta el suelo para intentar volver a entrar, pero no lo consigue porque ya el otro levantó la gallata y dijo che. El vídeo se ha llenado de comentarios de personas elogiando la reacción del anciano, el cual parece haber escuchado la llamada de los salvajes. Call of the Wild, la llamada de los salvajes. Estás disfrutando ahora mismo con el nuevo sencillo extraído de Revelations, el más reciente EP de los groove metaleros madrileños Southgate. Black tears fall off forest face, snow with the skyline. Antes de nada, saludar a nuestra querida Rocío desde Arrasate, un poquito de Euskadi, Coindarra, aquí en la tribu Tenasca, claro que sí. Y ahora comentarte lo que te he dicho al principio. Este programa, este episodio número 337 de Pequeño Ternasco se llama Adiós a la Inocencia. Que no es ni más ni menos que el nuevo sencillo extraído de Ni Realidad ni Quimera, el más reciente y tercer trabajo de los turolenses F. Y bueno, ya sabéis, esas cosas que le da por pensar a Pequeño Ternasco, digo, hostia, y si llamamos a Fabián y que nos la presente él. Así que ahí lo tenemos. Buenas tardes, Fabián. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis? Pues muy bien, muchacho. ¿Cómo llevas esas navidades pandémicas? Bueno, pues aguantando mecha, pero bueno, bien, raras, ¿no? Sí, desde luego son navidades raras, son navidades muy a mi gusto, ¿no? Porque te evitas un montón de movidas familiares. Sí. Puede que le cojamos el tino a esto y todo. Sí, igual luego no lo queremos soltar. Oye, no, que el año pasado estuvieron muy bien. Vamos a seguir con las tradiciones, ¿no? Bueno, vosotros os habéis hecho regalico, y nos habéis hecho a todos en general regalico sacando este nuevo sencillo justito antes de que acabe este pandémico 2020. Habéis conseguido sacar, no sé si son ya cuarto sencillo ya de Ni Realidad ni Quimera. Pues no tengo ni idea, si te digo la verdad. Pues si has perdido la cuenta tú, calcula yo. Creo que han salido tres, porque quisimos hacer ahí un juego con la gente durante el confinamiento y bueno, hicimos alguna versioncilla en acústico y tal, pero bueno, nos apetecía hacer esto antes de cerrar el año y por lo menos que quedara un buen sabor de boca, ¿no? Que no tengamos directos. Desde luego, te iba a comentar que además vosotros, Efe, seréis de los pocos grupos que han tenido oportunidad quizás de hacer algún bolo un poco así más grande. Creo que para julio, ¿no? Ahí en Teruel pudisteis participar en una iniciativa del ayuntamiento, ¿no? Tengo entendido. Sí, para julio tuvimos la suerte de poder hacer un directo pues en un aforo bastante grande y bueno, la verdad es que agradecidos porque fue una iniciativa del ayuntamiento de Teruel y oye, contaron con nosotros nos quitamos el gusano, ¿no? Y la verdad es que súper bien, sí. Pues sabemos que dentro de lo que cabe, tal y como ha estado el panorama todo el año, pues ahora habéis sido de los pocos afortunados de poder haber disfrutado de lo que da la vida a un grupo como es el directo y si es ante audiencias lo más grandes posibles, pues mejor todavía, ¿no? Entiendo. Pues sí, además como la oferta era poca, pues también te aseguras un poco el que se llene la película, ¿no? Entonces, la verdad es que bien. Después en octubre también hemos tenido la oportunidad de tocar dos fines de semana seguidos, que joder, para nosotros también, pues quieras que no, te da un poco de empujón, ¿no? Que si no, los ánimos de la banda también van un poco de capa caída. Claro, porque con un trabajo que era el trabajo, el proyecto vuestro para este 2020, a ver, si me entiendes, que tampoco es un caso, no es vuestro caso el único, ni mucho menos, ¿no? Nosotros llevamos todo el año haciendo entrevistas y te puedo decir que la situación se repite en todas y cada una de las que hemos hecho, pero bueno, ya dentro de que nos alegra que una banda pueda pues ir sacando. Porque, a ver si entiendes, con otros trabajos no sé cuántos sencillos habéis sacado, pero suele ser la cifra habitual, ¿no? Dos, tres, cuatro sencillos como mucho por trabajo. En ese aspecto habéis cumplido y si además habéis podido hacer incluso algún directo, pues parece que la cosa sea un poco menos mala, ¿no? Sí, o sea, a ver, nosotros no nos quejamos para nada, porque además la primera parte, nosotros presentamos en octubre del año pasado el disco, pudimos estar girando casi hasta marzo, el fin de semana antes de que nos confinaran, nosotros estábamos girando, o sea que de lujo. Ha habido otros compañeros que nada, no han sacado el disco, dieron un bolo y nos cerraron. Entonces, pues yo qué sé, está de puta madre, ¿sabes? Bueno, vamos a hablar un poquito de este Adiós a la Inocencia, el corte número 6 de Ni Realidad ni Quimera. Un auténtico baladón, ¿eh? O sea, yo te digo una cosa, es el tema con el que más fácil me he quedado del estribillo. De hecho, desde que lo estuve oyendo cuando, en el vídeo, que cuando vi que lo compartíais y tal, no me he sacado el estribillo de la cabeza. ¡Pedazo de baladón! ¡Madre mía! Bueno, también de vez en cuando nos mola hacer alguna cosilla así. Y en estos tiempos también te mueves cómodo en esos tiempos. O sea que bueno, además el tema es un tema que hace también que pensar algo, ¿no? Y bueno, pues a gusto, la verdad. Además, también sin escatimar en medios, dentro de las posibilidades, yo creo que es un videoclip que tiene la suficiente complicación y cantidad de recursos humanos y técnicos como para ponerlo en una categoría, vamos a ver, cuidadito, que estamos ante un señor videoclip, ¿no? Bueno, pues la verdad es que fue una currada, pero la verdad es que también la parte técnica nos mostraron apoyo también desde las instituciones, y bueno, la verdad es que agradecidos, ¿no? Porque donde está rodado era un centro que está cerrado ahora mismo al público, nos lo abrieron para nosotros, tuvimos que traer gente desde Lleida, y bueno, pues la verdad es que sin parar, ¿no? Muy bien, contento, sí. Bueno, ¿y los del segoviano os han puesto alguna o qué para hacer el vídeo? Porque se ve de puta madre ahí el whisky, digo, mira, qué bien me beben estos chicos. Esto es, los del Dick, esto siempre ha sido así, tío. Los nacionales siempre han sido naranja con Dick. Lo demás es todo tierra a conquistar. La verdad que me hizo mucha gracia el detalle de Whisky Dick. Que intuyo que era whisky de verdad, o sea, no, casi valdría más perras hacer una botella de atrezo de Whisky Dick que la botella de whisky en sí, ¿no? No, la verdad es que era de verdad, sí. Tampoco no, exceptuando tres o cuatro gotas que se cayeron, lo demás se lo hicimos beber a Gustavo, ¿eh? O sea, que... No ha caído el saco roto la botella. Entonces. Para nada. Se podría decir que a lo mejor en un saco sin fondo, ¿no? En ese sí, que tiene buen saque. Bueno, adiós a la inocencia. Probablemente no, seguro, con total seguridad, de que lo último que sale de F en este año 2020, en cuanto al disco se refiere. ¿Y qué hay para el año que viene? ¿Algo ya pensado? Bueno, pues la verdad es que no sabemos muy bien, porque vamos un poco, a ver, estamos trabajando en el cuarto disco, porque era lo que nos tocaba hacer en este momento, yo creo, ¿no? Vamos sin prisa, pero sin pausa, y bueno, pues la verdad es que queríamos salir esta segunda parte, este invierno, a girar de nuevo, pero tal como está la situación, pues es bastante difícil. Se están trabajando en algunas cosillas para andar por algún teatro y eso, pero todavía lo tenemos en el aire, acompañando a alguien, pero ya te digo que de momento está en el aire todo, y bueno, pues no sé, sin parar de remar, pero dejándonos un poco también que nos lleve el río, ¿no? Muy bien, pues vamos a hacer una cosa, Fabián, te va a tocar en el Día de los Inocentes el dudoso honor de inaugurar sección renombrada. Hasta ahora, los lunes y los martes despedíamos siempre con la balada para el final, pero a petición de la tribu de Nazca, ahora se llama Tocamientos en el relleno. Oh, sí. Con este pedazo de balada de los F, con este adiós a la inocencia, mira, nos viene hasta genial. Adiós. Para el nuevo nombre de la sección, los tocamientos. Hay que escuchar mucho Pequeño Ternasco para saber por qué esta sección ha pasado a llamarse así. Te recomiendo que le eches un vistazo a los últimos, desde el episodio 300 para adelante, y entonces sabrás por qué la hemos llamado así. Te diría el título, el programa de cuestión, pero es que no me acuerdo. Ahora, ya te digo que dejó huella porque la tribu Ternasca solicitó que cambiásemos el nombre de la sección a esto de Tocamientos en el Rellano. Y adiós a la inocencia, va a inaugurar esta renombrada sección. Fabián, muchísimas gracias por habernos atendido. Muchas gracias a vosotros por contar con nosotros como siempre, y un abrazo enorme. Que tengas muy feliz entrada, salida y entrada de año, que a los F les vaya todo, evidentemente, tampoco hay que hacerlo mucho mejor para que vaya mejor el 2021, pero bueno, ya hemos dicho que dentro de lo que cabe, el 2020 tampoco ha sido horribilis para los EFE, sino más bien un año de transición. Muchísimas gracias nuevamente, Fabián. Nos vemos, nos escuchamos, amigo. Un abrazo. Y con esta canción nos vamos a despedir porque no vamos a tiempo, no nos va a dar tiempo ni a mandaros a Cascala ni nada por el estilo. Rosa, Rosa, nos vamos. Muchos besos, abrazos y hasta mañana. Querida tribu, vuestro amigo vecino Santi Pequeño Tenasco también se despide de todas y todos vosotros, recordándoos como siempre que si estáis medio dormidos en el metro, en el autobús, recibiendo hostias de un abuelo en un ascensor o en un atasco, la cosa mejora escuchando Pequeño Tenasco. Y sin nada más que añadir, en tanto esa tenascación, a la Cascala y a jugar a la pala. Adiós a la inocencia. Los EFE despidiendo este episodio 337 de Pequeño Tenasco. ¡Agor! El primer mundo es el que obliga.